¿Escuchas bien la música? ¿Estás conectada, Marina? Sí, Chachi. Ah, perfecto, porque no te veía en pantalla. ¿Está apagada la pantalla de video? Y a lo mejor la apagué, a ver. Ahí te la pongo, voy a apagar el micrófono un ratito. Bueno. Está transmitiendo El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online vía internet para todo el mundo www.elsitiofm.com. Buenas noches, estimados oyentes. Son prácticamente ya las 9 de la noche. Estamos en momento de iniciar nuestro programa nocturno de los jueves, Música, Literatura y Vida. Programa que realizamos todas las semanas junto con Marina. Programa que es también grabado y retransmitido el próximo domingo a partir de las 11:30 de la mañana. Bueno, para el día de hoy hemos armado, elegido un programa complejo, un programa diferente, un programa cuyo tema nos ha tenido un poco mal a mal traer a ambos, a Marina y a mí. ¿Cómo estás ahora, Marina, con el tema del programa? Bien, estoy contenta con el tema del programa. Lo que pasa es que uno siempre hubiera querido organizarlo mejor, tener más información y siempre está insatisfecho. Pero yo creo que está bien. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver, podríamos empezar a explicarle un poquito a nuestros oyentes, pese a que yo ya lo anuncié, lo vengo anunciando hace días, que el programa de esta noche se iba a meter con los robots. Los robots en la literatura, los robots en el cine, en la historia, y los robots en la vida, y también en las acechanzas, ¿verdad? Así que el tema da para muchísimo. Yo no sé si lo vamos a poder llenar en un solo programa, pero tenemos un poco de información variada de las distintas representaciones de estos aparatitos, seres, amigos, no sé cómo llamarlos. Bueno, Marina, te cedo el comienzo de la presentación de nuestro programa. Ah, estamos ya en el comienzo. Claro, lo que quiero explicar o adelantar un poquito para que se entienda por qué hablamos de preocupaciones es que el tema robot, que es de lo que vamos a hablar esta noche, viene muy entrelazado con toda otra cuestión compleja y vibrante, que es el de la inteligencia artificial, de la relación de los humanos con esta con toda la tecnología y con esta en particular. Y bueno, y yo además agregué una linda confusión porque después de haber hablado de robots, de haber propuesto robots, quería hablar de inteligencia artificial. Así que mejor vamos a hablar hoy de robots, sin poder desvincularlo del hombre y de la inteligencia artificial en alguna medida, pero la semana que viene vamos a ahondar más el tema en lo que se refiere a la inteligencia artificial. Pero hoy vamos a ser más humildes y vamos a hablar solamente de los robots. No sé si aclaré o confundí. No, está muy claro, claro. El concepto de inteligencia artificial es más amplio que el concepto de robot. O sea, los robots usan un poco de inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial abarca áreas que están fuera de la robótica, digamos, ¿no? O sea, que está muy bien lo que has planteado. Sí, que está más allá de la robótica. O sea, un robot, a ver si arrancamos ya con el tema específico y de paso aclaramos esto otro. ¿Qué es un robot? Primero, un robot es una entidad artificial, o sea, creada por el hombre. Es un sistema que está programado por el hombre mediante una computadora o un circuito de algún tipo, y solo puede responder a aquello que le fue ingresado mediante la programación, ¿no es cierto? Lo que pasa es que hemos adelantado tanto en cuanto a programación, justamente, que más de una vez da la sensación de que se movieran por sí mismos, o sea, que tuvieran un propósito que es de ellos y no del humano que lo generó, que creó el robot. De aquí es donde arrancan las cuestiones vinculadas con la inteligencia artificial, en el sentido de que no se trata solamente de ciencia y tecnología, que apuntaría a la creación o manufactura de los robots, sino también aparece la inquietud de que, dotándolos de tanta capacidad, de tanto contenido parecido a razonamientos perfectos, no lleguen a liberarse e ir más allá de lo que el hombre pretendió que ellos fueran. Y ahí entraríamos ya a la idea de una inteligencia como autónoma, el miedo de los humanos al peligro que pudiera significar una rebelión de las máquinas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué ganas que tenés de meterte con la inteligencia artificial? Yo veo que se te escapa, se te mete por algún lado la inteligencia artificial. Pero yo te voy a simplificar un poco la cuestión. Pero Chachi, quiero poner límites. Hasta aquí llegamos con los robots, que son limitados, y aquí empiezan los miedos o los desarrollos ulteriores. Bueno, dale. No, yo quería volver un poquito más al llano para que nuestros oyentes se ilustren un poco, ¿no? Como tuvimos que ilustrarnos nosotros para preparar el programa, ¿no? ¿Cómo surgió la palabra robot? ¿Cuándo surgió? Surgió en una obra de un dramaturgo checo, Karel Čapek. La obra se estrenó en 1920 y la palabra se escribía como Robotnik del checo. Sin embargo, no fue Čapek quien inventó la palabra. En una breve carta escrita a la editorial del diccionario Oxford, atribuye a su hermano Josef la creación de este término. Pero, ¿cómo surge este término? Bueno, primero habían pensado en llamar a estos aparatos, estos bichitos que podían funcionar de algún modo y hacer tareas, labori, del latín labor, que significa trabajo. Sin embargo, no les gustó la palabra. Y Josef, el hermano, le sugirió roboti. La palabra robota significa literalmente trabajo o labor, o figuradamente trabajo duro, esto es en idioma checo y en muchas lenguas eslavas. Fíjense de dónde viene la palabra robot, de los eslavos, de los checos. Bueno, claro, además es muy interesante que en checo la palabra robota se aplicaba, como vos dijiste, al trabajo duro, y consistía la robota en el periodo de trabajo que un siervo debía otorgar a su señor. Es interesante que se haya elegido esta palabra vinculada a la servidumbre para designar a estos aparatos que se crean para servir al humano, ¿no? eso está lindo para, claro, vos querés, para vincularlo. Vos querés ya empezar a sojuzgar a los robots, que los robots no nos superen. Y por supuesto que no deben hacerlo. Bueno, pero yo dentro de un ratito voy a contar algunas historias de la ficción donde los robots nos metieron en cada lío. Bueno, pero sigamos entonces, sigamos. La palabra robótica, ya como un término que describe al conjunto de cuestiones que rodean a los robots, esa la introdujo ya en la ciencia ficción Isaac Asimov. La robótica fue planteada por Asimov en sus novelas y contemplaba tres áreas de trabajo o de estudio: la mecatrónica, la física y las matemáticas como ciencias básicas. Uniendo esas tres áreas, se podían inventar para Asimov los robots. Y escuchemos música. Bueno, vamos a escuchar música robótica. No, la música que hemos elegido hoy, vamos a ir ya introduciendo el tema. Este programa va a ser un poco variado, así muy conversado, con contradicciones, con interrupciones, porque no es un tema fácil, no lo hemos preparado como un tema cuyo desarrollo es continuo. Así que ustedes van a tener que unir algunos hilitos de acá por allá, una cosita que diga Marina, otra que diga yo, y bueno. Y después vamos a referirnos a los robots simpáticos que hemos conocido en el cine. Y hay dos que principalmente se destacaron mucho por su naturaleza, ¿no? Los dos robots que intervinieron en la Guerra de las Galaxias, uno muy simpático, el redondito bajito, el otro muy inseguro, muy inestable emocionalmente, el color dorado que parecía de oro, larguirucho, y que entraban en contradicción y hasta discutían entre ellos, ¿no? Fueron dos robots muy simpáticos para los chicos. Y el otro robot misterioso correspondió a la Odisea en el Espacio, 2001, Odisea en el Espacio, la novela, la película de Clark, donde también aparecía un robot que se las traía. Ya vamos a hablar de ello. Pero justamente de esta película, de 2001, Odisea del Espacio, vamos a escuchar música de uno de los dos Strauss, en este caso del joven Strauss, de Johann Strauss. Bueno, ese era el tema principal de la película 2001, Odisea del Espacio. Enseguida vamos a hablar del robot de esa película, pero primero vamos a escuchar qué quiere decir Marina, porque tenemos también un poquito de la historia antigua del concepto de robot, que no es de ahora, ¿no? Parece ser que a lo largo de civilizaciones antiguas ya empezaron a aparecer algunas cositas. Pero escuchemos a Marina. Micrófono, Marina. antes de llegar a civilizaciones antiguas, quería contar una anécdota que no sé si viene o no al caso, pero que para mí, en mi experiencia de vida, fue muy divertida. Y es que cuando yo era muy jovencita, estaba en Mar del Plata y por una serie de casualidades, yo paraba en la casa de mis tíos, que era un hotel, con una prima que era mi compinche, y llegaron mi hermano con unos amigos, se hizo una barra, se acababa de inaugurar el autocine, y una noche decidimos ir todos, éramos como 8 en un solo vehículo, al autocine, con uno de mis primos, que era un fanático del cine, y esos que no puede volar una mosca cuando ve una película. Y habíamos comprado caramelos, de esos envueltos en papel celofán. Y entonces, con un amigo de mi hermano, dijimos, che, pero va a haber problemas cuando querramos pelar un caramelo. No importa, me dice él, en cuanto arranque una nave espacial, los pelamos todos. Y entonces aparece la nave, se abre esa tremenda flor preciosa que era el hangar, empieza a descender la nave y se escucha un vals de Strauss, y nosotros nos quedamos con los caramelitos en la mano, porque era imposible pelar nada sin que se escuchara un escándalo. Para terminar la anécdota, tengo que decir que nuestro primo cinéfilo, se abrazó a ese parlante que uno ponía sujeto a la ventanilla del coche, lo sacó y se sentó en el asfalto a escuchar la película y nos dejó a los demás que hiciéramos lo que quisiéramos. Ese es mi recuerdo de la primera vez que vi 2001 Odisea del Espacio, que he visto muchas veces y seguiría viendo. Pero bueno, para seguir con los temas preparados para hoy, yo quería contar algunas pequeñas cositas que fueron publicadas en relación con los robots en la literatura, ¿no? Que encontré algo muy simpático, y es que hay una cantidad de cuentos para niños que tienen como protagonistas a robots, y son cuentos que traen su moraleja, su enseñanza. Y me pareció muy ingenuo y muy lindo que el robot apareciera así en la vida de los niños, ¿no? Y hay uno que se llama El robot desprogramado, es un cuento muy cortito, donde en una familia en el futuro, una familia pudiente que tenía todo lo que querían, compran, digamos, un robot mayordomo, era el último modelo. Y iba a hacer todo, iba a cocinar, limpiar, planchar y ordenar. Y la niña de la casa, o el niño de la casa, estaba enloquecido de gusto, sobre todo porque le iba a ordenar la habitación, que él nunca conseguía que estuviera limpita y prolija. Pero se empieza a dar cuenta que le desaparecen cosas. Y hoy una, y mañana otra. Y entonces sospechó del robot y le fue con la queja a sus padres, a decirles que lo cambiaran, que ese robot tenía una falla, que estaba mal programado, que lo cambiaran por otro. Y los padres le dijeron que no, que estaba perfecto y cocinaba fantástico. Entonces el chiquito se esconde y lo espía, lo sigue al robot y ve que efectivamente se guarda cosas y se las lleva y esas cosas desaparecen. Vuelve a los padres, el robot escucha la conversación y entonces se acerca al niño y le dice, el chico lo insultaba al robot, y le dice, toma niño, y le da algo de ropa, algún juguete, cosas que habían desaparecido. Le dice, toma niño, no sabía que esto te molestaba. ¿Cómo no va a molestarme? Te vas semanas robándome cosas, respondió el niño. Y el robot le dice, solo creía que no te gustaban, y que por eso las tratabas tan mal y las tenías por el suelo. Yo estoy programado para recoger todo lo que pueda servir. Lo recojo y si me parece que no te gustan y no te sirven, lo envío a lugares donde otra gente le pueda dar un buen uso. Soy un robot de eficiencia máxima, ¿no lo sabías? Y acá viene la moraleja, ¿no es cierto? El chiquito se siente avergonzado, entiende que debe ser ordenado y cuidar sus cosas, etcétera, etcétera. A mí me pareció muy bonito que se introdujera de esta manera a los niños en la robótica. Y hay una cantidad muy larga de cuentos para niños y se pueden buscar en internet si uno se los quiere ofrecer a los chicos. Dime, ¿estás comiendo caramelos, no? Sí. ¿Tenés papel? No, pero Bueno, no, te escucho. Pero mi perra que no es de papel, está ladrando, pero no puedo abandonar esto y cerrarle la puerta, así que soportemos un poco. Isaac Asimov fue el padre de la ciencia ficción moderna, ¿no? Él no solo escribió excelentes obras a propósito de los robots, sino que creó toda una estructura alrededor de lo que él mismo llamó robótica. Lo que hizo Asimov fue escribir, antes que nada, las que llamó las tres leyes de la robótica. Esto es sumamente interesante porque él escribió sus leyes para aplicarlas a la ficción en la que iban a actuar sus robots, pero trascendieron la obra de Asimov. Y de alguna manera las tres leyes de la robótica de Asimov son hoy consideradas como las leyes básicas para atender a la programación de los robots y garantizar al humano la conducta de los robots. ¿Cuáles eran las tres leyes? La primera es: ningún robot puede dañar a un ser humano. La segunda es que debe conservar... ¡Ay, se me mezclaron las tres! Perdón, un segundo. La primera es para proteger al ser humano, ¿no es cierto? Evitar que sufra ningún daño vinculado a los robots. No puede dañar a un ser humano o por su inacción dejar que un ser humano sufra daño. Vamos a ver después la explicación de este último segmento, la inacción. Hay un caso en el que se trata de que va a caer un peso sobre un ser humano. El robot no puede quedar inactivo, debe ir a evitar la caída de ese peso. O sea, no lo puede dañar al ser humano ni directa ni indirectamente. La segunda ley dice que el robot debe obedecer las órdenes que le da el ser humano, menos cuando se oponen a la primera ley. O sea, ningún ser humano puede mandar al robot a dañar o matar a otro ser humano. Y la tercera, que el robot debe protegerse a sí mismo hasta donde esta protección no entre en conflicto con algunas de las otras dos leyes. Si uno se pone a pensar, esta es toda una ética, ¿no es cierto?, que abarca prácticamente todas las posibilidades que pueden existir en cuanto a la relación robot-humano y los daños evitables para el humano. En realidad, no sé si lo dije así, es una ética, no es solo una cuestión de programaciones, ¿no? Con estas tres leyes, Asimov sienta las bases para toda su cuentística. Escribe cantidad larga de cuentos, muchos, también alguna novela, y en particular la que se ha hecho famosa realmente es Yo, Robot, que es una colección de cuentos entrelazados entre sí con el hilo conductor de un personaje femenino, que es la doctora Susan Calvin, que es una experta en analizar conductas y psicología de los robots. O sea, en un mundo, el mundo imaginario de Asimov, en el que ya el hombre está colonizando el espacio, donde hay asentamientos humanos en un montón de planetas, donde el robot es la mano de obra y la fuerza básica del movimiento y los alcances que estas colonias puedan llegar a tener sobre la Tierra o el planeta que habitan, la doctora Calvin tiene que viajar permanentemente de un lado al otro cada vez que surge algún problema con los robots. Entonces, esta colección de cuentos que se llama Yo, Robot es realmente deliciosa porque, por un lado, después voy a relatar uno o dos de los cuentos, de las situaciones que se presentan. Por un lado, en Yo, Robot hay algo que tenía Asimov muy valioso, que es una capacidad narrativa estupenda. Son pequeños cuentos de misterio y de suspenso. Es decir, alguna vez uno se encuentra tan atento y tan pendiente de lo que va a pasar, ¿no? De manera que se lee con mucho placer, con mucha ansiedad. Por otro lado, tiene un ingenio increíble para trazar los argumentos. Porque, ¿de qué se trata en cada cuento? Notarán quienes me escuchen que estoy recomendando su lectura porque es estupenda. ¿De qué se trata? En cada cuento aparece una situación en la que un robot aparentemente está desobedeciendo al humano o está poniendo al humano en riesgo, lo cual es como una paradoja, porque está programado para no hacer ninguna de esas cosas y no se entiende cómo puede eludir la programación. Dije aparentemente. Se la llama a Susan Calvin y ella descifra la conducta del robot, demostrando que hay una explicación para esa conducta ambigua, que no necesariamente está desobedeciendo ninguna ley. O sea, que son como adivinanzas, son como rompecabezas. Es decir, te dicen, el robot está haciendo esto que es imposible. Y después hay un desarrollo en el que te muestran que sí es posible y sigue siendo lícito. ¿Me explico? Yo prefiero escuchar música y después contar uno de los relatos. Muy bien, vamos a ir a la música. En realidad todos nuestros relatos se van a ir mezclando, porque vos andás con Yo Robot de Asimov y yo ando medio conectado con 2001 y con la Guerra de las Galaxias, ¿no? Pero bueno, la mezcla es así. Te preguntaba hace un rato si estabas comiendo caramelos. Me dijiste que no, ¿verdad? No. ¿No tenés? No como caramelos. Ah, bueno, entonces se engordan. Entonces vamos a escuchar Strauss. Lo asombroso es que una música compuesta por un músico en el siglo XIX haya sido la música principal de la película 2001 Odisea del Espacio, de pasado los mediados del siglo XX, ¿no? Strauss, un vals de Strauss, Danubio Azul, tema permanente durante el desarrollo de la película. Bueno, es muy largo el tema, de modo que por aquí lo vamos a dejar nomás y vamos a seguir con las historias porque tenemos un montón de cosas todavía por desarrollar. Vamos a seguir con Marina y Isaac Asimov. Micrófono. Voy a contar, a resumir y contar uno de los capítulos de Yo Robot. Hay muchos otros, aunque yo descubra el final de este, hay muchos otros para interesarse. Pero para dar un ejemplo de lo que hace Asimov en este librito. El capítulo se llama Pequeño Robot Perdido. Hay que tener en cuenta que fue escrito en el año 1947, ¿no? Asimov era un visionario en muchos sentidos. ¿Qué pasa? Es como una historia de misterio. La llaman desde no sé qué galaxia a Susan Calvin, la robopsicóloga, porque se les ha perdido un robot. O sea, hay un robot que está perdido entre los robots. Había 60 y pico, todos iguales en principio. Sigue habiendo 60 y pico, pero no pueden identificar a uno de ellos, el que les está faltando. Entonces, ante la falta de respuesta del robot cuando se le reclama su presencia, comienza a crecer la tensión, porque lo que había pasado es que a ese robot en particular lo habían construido debilitando la ley de la robótica, que dice que a través de su inactividad no puede dejar que se dañe a un ser humano. Por cuestiones vinculadas a estrategias lucha que se estaba llevando en aquel momento y de las investigaciones que se estaban haciendo, se debilitó esa ley. Entonces hay una gran alarma en esta estación espacial, donde algunos hablan de destruir todos los 60 y pico de robots por el temor que tienen por la conducta de este. Comienza la Susana Calvin a averiguar, los interroga a todos, no encuentra ninguna falla, le hace pruebas de que está por caer un peso sobre un hombre, no hay respuesta. Los robots, se les pregunta de dónde sacaron estas respuestas unificadas que todos tienen, y todos dicen, uno de ellos había dicho, pero no saben decir cuál es el que tomó la iniciativa de esconderse detrás de respuestas unificadas. Finalmente la doctora Calvin, con una buena estrategia, lo que hace es comunicar, primero aislarlos todos en un box separado para que no se puedan comunicar, después sentarse ella bajo un peso muy grande suspendido arriba de ella, informar a los robots que entre el robot y ella, ser humano, va a haber una lluvia de no sé qué tipo de radiación que es sumamente dañina para el robot, que lo puede destruir, y los pone entonces en la situación de tener que elegir, ¿no es cierto? Por su inacción no pueden dejar que se dañe un ser humano, pero la diferencia entre todos y el que está perdido en el medio es que ese tiene debilitada la ley de evitar la inacción. Entonces, lo que ella hace es dejar caer una lluvia, una señal, y en presencia de todos los robots, dejan caer una lluvia de otro elemento que no es dañino para el robot. Lo que se consigue es que los otros robots se queden tranquilos y solo uno corra, porque ese es el único que sabe que no hay ningún peligro entre él y el humano. Los demás creen que sí lo hay y se protegen, porque tienen la ley incorporada. No sé si lo expliqué del todo bien. Lo interesante es qué pasa cuando se lo interroga a este robot. Cuando se lo identifica, ¿con qué se encuentra? Con que uno de los ayudantes de la doctora, no, los ayudantes, uno de los de las autoridades de la estación espacial, uno de los científicos, en un momento de mucho fastidio, porque el robot lo cargosea con advertencias reiteradas, le dice, anda, perdete. Como nosotros decimos, andate el demonio. Bueno, anda, perdete. Y el robot, acostumbrado a escuchar a los humanos y obedecerle, se pierde. Y su manera de perderse es esta. Entonces él explica que no encontraba la manera de salir de ese círculo en que estaba metido, porque tenía que obedecer al humano que le decía perdete, pero también tenía que obedecer al humano que decía identificate. Y entonces estaba sumamente desequilibrado porque tenía dos impulsos opuestos encima suyo y solo los pudo superar cuando fue desafiado con las leyes robóticas. Lo conté creo que bastante mal, pero digamos, lo que importa es el mecanismo de estos cuentos, ¿no? Hay casos en los que, por ejemplo, un robot que debe destruir un elemento determinado, no me acuerdo cuál, sale de la nave espacial por el terreno del planeta en que están, sale de la nave espacial, se acerca a su objetivo, obedeciendo, como siempre, pero empieza a dar vueltas alrededor del objetivo. O sea, se acerca y se aleja, gira, camina al costado y da vueltas y vueltas y vueltas. Evidentemente, ahí hay una... él está ante una paradoja, o sea, una situación en que hay dos leyes que se oponen. En este caso sería la de obedecer al humano que lo mandó allí y lo de proteger su propia existencia, porque no hay otra explicación para que no se atreva a acercarse al objetivo. Y de nuevo aparece la doctora Calvin a interpretar y ofrecer una situación en la que el robot pueda... una situación en la que se rompa ese equilibrio que hay entre las dos leyes y predomine una de ellas. No quiero seguir mucho más por este lado. Lo que quisiera, bueno, es seducir para que se lea el libro. Y hay una uno de los capítulos del que no voy a contar el resultado, pero que es sumamente interesante y que hace pensar, sobre todo nos hace pensar a los que estamos tratando de enfrentar esta nueva realidad de los robots viviendo alrededor nuestro, es la situación que se presenta en la Tierra en un momento en que hay un gobierno mundial, ¿no? Estamos en un futuro no sé cuál, lejano, y hay elecciones para elegir al próximo presidente mundial, digamos. Y se insiste en la denuncia de que uno de los candidatos es un robot. O sea, ya para esa época se habían avanzado suficientemente como para que los robots tuvieran una forma convincentemente humana, donde fuera necesario que identificar de alguna manera externa lo que era un hombre de lo que era una máquina, porque se asemejaban totalmente. Y evidentemente había algún fundamento en la denuncia. Entonces se la llama a la doctora Calvin para que resuelva. Mientras tanto, en una manifestación donde él tenía que dar un discurso y demás y venía como ganador, de pronto alguien del público lo increpa y él le da una trompada. Entonces se concluye rápidamente que no, que es un humano, porque un robot nunca puede darle una trompada a un ser humano. Dejo en el aire la solución que tuvo este tema. Pero lo que sí está lindo es para reflexionar un poquito sobre ciertos dilemas que esta situación futura en algún momento pueda ser más o menos próxima, ¿no es cierto? ¿Es posible que una máquina muy, muy perfeccionada gobierne el planeta o un país? ¿Es aceptable? No estamos resignando, no estaríamos resignando nuestra libertad, pero por el otro lado, siendo que el robot solo puede actuar en beneficio de la raza humana, ¿no sería conveniente? En momentos en que, como este, en el mundo, en que están saltando escándalos, vilezas, robos, infidelidades de los gobernantes hacia el propio Estado y hacia el propio pueblo, como estamos viendo permanentemente y escuchando de todos los países del mundo, ¿no dan ganas de decir qué lindo sería? Creo que hubiera un robot con estas tres leyes muy bien implantadas para gobernar el mundo. Lo dejo aquí. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Tengo amigos que están ya totalmente convencidos de que no va a haber mejores gobernantes que los robots. Pero vamos a ponerle un poco de música, esa música que hace vibrar a los chicos y el recuerdo, no de los chicos, también de los grandes, porque yo esta música en la película la he escuchado tantas veces, tantas como tantas vi esta saga de películas. Star Wars. También de Bandy Calmat. Bueno, estamos escuchando la marcha imperial correspondiente a la película Guerra de las Galaxias, Star Wars, una música fuerte, poderosa, ¿no?, que hacía vibrar durante las escenas. Bueno, está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca y online vía internet para todos nuestros oyentes y amigos remotos. Este es el programa Música, Literatura y Vida, conducido por Marina Salvático, y que esta noche hemos decidido dedicarlo al tema, a iniciar el tema de los robots, porque no sé si lo vamos a poder terminar. A mí me gustaría decir aquí rápidamente, antes de seguir adelante con la participación de los robots en la literatura y en el cine, dos cosas. Uno, que los cuentos que está contando Marina en este momento fueron llevados también al cine, y el robot de Yo Robot fue diseñado y fabricado por la empresa Sony. Y eso ha sido quizás el comienzo de que el tema del desarrollo de los robots haya pasado al campo de las empresas. Ya no es un experimento de los laboratorios científicos de las universidades, sino que en este momento el mercado de los robots está fundamentalmente dirigido y manejado por las empresas. Pero una cosita curiosa que quiero decir antes de cederle nuevamente a Marina la conducción del programa, es que en el siglo IV antes de Cristo, el matemático griego Arquitas de Tarento construyó un ave mecánica que funcionaba con vapor y a la que llamó la paloma. También el ingeniero Herón de Alejandría, prácticamente en el año 50 de nuestra era, creó numerosos dispositivos automáticos que los usuarios podían modificar y describió máquinas accionadas por presión de aire, vapor y agua. Por su parte, el estudioso chino Su Sun levantó una torre de reloj en el año 1088 con figuras mecánicas que daban las campanadas de las horas. Y a medida que fueron pasando los años y los siglos, siempre hubo desarrollos de máquinas y aparatos muy elementales, pero que ya preanunciaban la presencia de los robots. Marina, te dejo el micrófono a disposición. Sí, quiero acotar a lo que dijiste, que hay que mencionar a Julio Verne como un precursor, ¿no? El viaje de la Tierra a la Luna y tantas otras cosas que realmente lo marcan como un visionario del futuro, aunque él creo que no había sido consciente de eso. Lo que quería señalar ahora es una cierta discriminación que hay que hacer. El robot, la visión que el hombre de la calle tiene del robot, tiende a ser como una visión del robot como algo amenazante, ¿no? El miedo existe, y no solo el miedo en la ficción literaria, sino de alguna manera también en el hombre común. No hay que olvidar que la ficción en relación con los robots nace en esa obra de teatro escrita por el checo que introdujo el nombre de robot, nace con robots que amenazan y creo que hasta llegan a destruir la especie humana. Todo eso fue un hilo conductor durante mucho tiempo y hasta hoy, como una cierta prevención. Y por el otro lado está la visión del robot como el ser amigable que viene a ayudarnos a facilitar la vida y a liberarnos de las tareas que no nos hacen crecer como humanos para que dediquemos nuestro tiempo a la humanidad. Yo me inscribo más bien en esta segunda versión, aunque sé que también es discutible. De cualquier modo, en la visión del robot como enemigo, pongamos enemigo entre comillas, habría que citar la película que mencionamos hace un rato, el 2001, Odisea del Espacio, donde es muy interesante lo que ocurre. A ver, es una nave que va a Venus, lleva muchísimos años el viaje, y por lo tanto hay solo dos tripulantes despiertos, el resto está en hibernación, va a haber turnos para que no consuman su vida en ese viaje, y la nave está conducida en un 100% por una computadora central a la que se llama HAL, H-A-L, que son las siglas de su designación técnica. HAL es una computadora superior que interactúa con los tripulantes despiertos, encargada, por supuesto, del mantenimiento total, incluso de los que están en hibernación, además, ¿no? En cierto momento, HAL comienza a tener conductas extrañas, opuestas a las que hemos llamado leyes de la robótica, aunque Kubrick no utiliza esa designación. Y, por ejemplo, desconecta a los hibernautas, digamos. Entonces, los que están en vida luchan, tratan de luchar para desconectarla, y por supuesto el gran poder lo tiene la computadora, que digamos les obstruye cualquier camino. Ellos tratan de llegar al cerebro de la computadora para desconectarla, no pueden hacerlo mil veces porque HAL se lo impide, les abre las compuertas, los lanza al espacio. Bueno, deben pasar por un montón de situaciones horribles hasta que finalmente consiguen desconectarla, con lo cual también se aborta el viaje y ellos deben, uno de ellos muere, el otro sale en el espacio a través de una nave nodriza que tenían por allí. Esta visión negativa, esta visión en este caso del robot como enemigo, está vigente en muchos aspectos, ¿no? Y es parte yo diría un poco de la leyenda. Hay una leyenda alrededor de los robots, y me apena ahora no haber apuntado el tema hacia ese lado. ¿Sí? Voy a analizarlo un poco desde el punto de vista legendario y a ver qué hay en este mundo acerca de los robots. Yo creo que el tema robot lo dejaría yo por aquí, porque por hoy me parece que no hay mucho más que dar, más que sobre todo insistir en que la lectura de este tipo de obras y muchísimas otras que no se han mencionado para nada puede ir, no solo entretener, no solo informar sobre cuestiones técnicas interesantes y demás, sino también hacer pensar un poco, porque de alguna manera nosotros estamos entrando a una era robótica. Las máquinas son cada vez más perfeccionadas. Ahora resulta que vos al televisor le decís Mercedes Sosa y ahí mismo te ponen la música de Mercedes Sosa. Es como cosa de mandinga, dirían los viejos. Y bueno, es importante que empecemos a reflexionar un poco y adoptar posturas adecuadas frente a este fenómeno de la modernidad. Dejaría aquí el tema robot y me preparo para el segmento poético cuando vos lo dispongas. Sí, después de escucharte un poquito. A mí me gustaría agregar un par de cositas, ¿no? Por un lado, en la película Odisea del Espacio, HAL, el robot, en realidad es casi un adelanto ya a la inteligencia artificial, porque uno se imagina un robot con algún tipo de formato, ¿no? Humanoide o no, pero se imagina un cuadrúpedo, una máquina o algo que ejecuta acciones. Pero HAL en la película es nada más que un ojo. Es un ojo que ve todo y un cerebro enorme atrás, una supercomputadora representando un gran cerebro que maneja absolutamente todo, la expedición, el viaje a Júpiter que va haciendo la nave, ¿no? De modo que no hay una personalización del robot. A diferencia, por ejemplo, del T-800 Terminator, donde Schwarzenegger, metido adentro de un esqueleto de acero, representa a un robot sanguinario y bravísimo y peligrosísimo, pero con formato humanoide, aunque sea muy diferente a un ser humano. Y bueno, ahí están dos comparaciones totalmente diferentes, ¿no? Un robot humanoide, en este caso perverso, malo, peligroso, como el Terminator, y un robot que es solo un ojo que observa la realidad y que opina. A mí me pareció estupenda la creación de HAL en la película Odisea del Espacio, y además muy simple como efecto especial, porque se hace mucho más fácil en una película donde los efectos especiales fueron dominantes, ¿no? Por último, quería decir, un poco agregando este asunto ético que planteó Marina de los robots, los buenos y los malos, es que yo creo que lamentablemente ya se están fabricando seguramente ambas versiones, ¿no? Una versión ayudante del ser humano, una versión amiga, con aspecto de mascota o de compañera o de compañero o de ayudante, pero también... ¿O qué? Bueno, y también... Y también deben de estar desarrollando, obviamente, los sectores militares, todo lo que tiene que ver con robots para el espionaje, la guerra, la destrucción y todo eso. No nos engañemos, ¿no? Con los avioncitos drones que son tan buenos para sacar fotitos, para ver el jardín, también son... fueron fabricados o desarrollados para el espionaje, ¿no? Y hay drones volando por el mundo y espiando a los países supuestamente adversarios o enemigos, ¿no? O sea... No, y además es factible que un dron o una máquina semejante pueda tranquilamente enviar, no sé, una plaga a una región... para hablar de armas químicas, sí, ¿no? Por supuesto. O lo que fuere, o sea, está abierto el abanico de una manera terrorífica. Bueno, ¿no? y antes de ir yéndonos a la zona poética, al segmento poético, vamos formalmente a ir despidiendo a nuestro robot. en principio, con música. Vamos a despedir primero a Hal de Odisea del Espacio. Y vamos a despedir también a La Guerra de las Galaxias. Bueno, ya hemos despedido a nuestros amiguitos, al ojo que espiaba en la nave y a los dos robotitos simpáticos de La Guerra de las Galaxias. Así que hemos hecho una recorrida muy rápida por el mundo robótico, pero yo supongo que el tema se va a expandir. Hemos hecho quizás solo la presentación del tema. Este tema merece ser tratado y expandido, porque, como hemos dicho en alguna publicación de estos días, este año en el mundo se van a vender ya 40 millones de robots hogareños. Va a haber 40 millones de hogares en nuestro planeta que van a disponer de algún tipo de robot que los esté ayudando en sus quehaceres o acompañándolos en sus soledades. Marina, te dejo tu espacio. Sobre todo si conectas tu micrófono. No, sí, sí, está conectado, está conectado. Ah, no, no te veía. quería leer ahora una poesía que conozco hace muchos años, de un autor cubano que no es muy conocido y que me gustó muchísimo en aquel momento y me sigue gustando ahora. Se llama Elegía de María Belén Chacón. Y dice así: María Belén, María Belén, María Belén, María Belén Chacón, María Belén Chacón, María Belén Chacón. Con tus nalgas en vaivén, de Camagüey a Santiago, de Santiago a Camagüey. En el cielo de la rumba ya nunca habrá de alumbrar tu constelación de curvas. ¿Qué ladrido te mordió el vértice del pulmón, María Belén Chacón? María Belén Chacón, qué ladrido te mordió el vértice del pulmón. Ni fue ladrido ni uña, ni fue uña, ni fue daño. La plancha de madrugada fue quien te quemó el pulmón. María Belén Chacón, María Belén Chacón. Y luego por la mañana, con la ropa en la canasta, se llevaron tu sandunga y tu pulmón. Que no baile nadie ahora. Que no le arranque más pulgas el negro Andrés a su tres. Y los chinos que arman tánganas adentro de las maracas hagan un poco de paz. Besar la cruz de las claves. Líbranos de todo mal, Virgen de la Caridad. Ya no veré mis instintos en los espejos redondos y alegres de tus dos nalgas. Tu constelación de curvas ya no alumbrará jamás el cielo de la sandunga. María Belén Chacón, María Belén Chacón, María Belén, con tus nalgas en vaivén, de Camagüey a Santiago, de Santiago a Camagüey. Muy lindo poema. es una belleza la poesía. Está escrita por un autor cubano, se llama Emilio Baliagas, sería, que vivió en la primera mitad del siglo XX, digamos, en la provincia de Camagüey, vivió en Camagüey, murió en La Habana. Y lo que tiene de muy interesante es que se lo considera un excelente cultivador de la poesía negrista en Cuba, más bien de la poesía mulata. Yo realmente poco sé de él, y al recordar hoy esta poesía y decidirme a leerla, he pensado profundizar un poco más en las obras de este autor, y por ahí, si aprendo algo, lo pueda ofrecer en algún programa. Muy bien, Marina. ¿Finalizamos? ¿Damos por terminado este programa de esta noche? Sí, de mi parte sí. Saludo a todo el mundo. Bueno. Al mundo entero que nos escucha. Esto ha sido Música, Literatura y Vida, el programa nocturno de los jueves que transmitimos todas las semanas con Marina. Ha transmitido para ustedes el sitio FM, desde el Valle de Anisacate para todo Parabachasca y online vía internet para todos nuestros amigos oyentes remotos. Estaremos con un programa similar la próxima semana, el jueves, a las 9 de la noche, con Música, Literatura y Vida. Muchísimas gracias por su atención. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Hasta mañana. Chao.